Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este martes 10 de febrero. Los saluda Marcelo Fortín. Estos son los titulares de las noticias. Irán festeja por todo lo alto el 30º aniversario de la Revolución Islámica. Israel elige hoy al sucesor de Ehud Olmert. Sorpresiva visita de Sarkozy a Irak. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Cuba rompe su cerco internacional. Israel acude a las urnas. Venezuela se prepara para el referendo del domingo 15. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. Este martes, Irán conmemora por todo lo alto el 30º aniversario de la Revolución Islámica. En todo el país se han organizado actos que congregarán a millones de personas. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, pronunció un discurso en la céntrica plaza de Azadi en Teherán. El mandatario aseguró estar abierto a la nueva política exterior de Estados Unidos. Washington dio a conocer su intención de cambiar su política respecto a Irán. El presidente Mahmoud Ahmadinejad manifestó que responderá de forma positiva ante cualquier cambio fundamental. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán empeoraron bajo la administración de George Bush. Sin embargo, analistas políticos de Estados Unidos esperan que haya un mejoramiento de la situación bajo el mandato de Obama. Como cada año se conmemora durante la primera semana de febrero el retorno del exilio del Ayatollah Ruhollah Khomeini el 1 de febrero de 1979 y el derrocamiento del último Shah de Irán. Con el regreso de Khomeini, la revolución tomó nuevo impulso. Israel acude hoy a las urnas para elegir un nuevo parlamento. La lista electoral enfrenta sobre todo al Likud, el partido del ex primer ministro derechista Benjamin Netanyahu, y a la líder del partido gubernamental Kadima, la canciller Tzipi Livni. En los últimos sondeos de opinión, Netanyahu aventaja a Livni, pero esa diferencia se ha reducido tras la ofensiva en la Franja de Gaza. El partido ultranacionalista Israel Beiteinu, Israel Nuestra Casa, de Avigdor Lieberman, ocuparía el tercer lugar en la intención de voto. El Partido Laborista, que lidera el ex primer ministro Ehud Barak, va perdiendo posiciones. Por el momento se ignora qué tipo de coalición saldrá de las urnas. Un 20% de los electores israelíes aún no ha definido su voto. Esta noche se dará a conocer el escrutinio. El presidente francés Nicolas Sarkozy efectuó una visita sorpresa a Irak, la primera que realiza un jefe de Estado francés desde que el país fuera invadido en 2003. Francia siempre se opuso a la invasión que condujo finalmente a la caída del régimen de Saddam Hussein. Durante su estadía, el mandatario francés conversará con su par iraquí Jalal Talabani y el ex primer ministro Nouri al-Maliki. Sarkozy viaja acompañado del ministro de Exteriores, Bernard Kouchner. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. La policía australiana busca en las zonas arrasadas por los incendios forestales para dar con el paradero de los presuntos autores. Las autoridades están convencidas de que algunos incendios fueron provocados, por lo que harán todo lo que esté a su alcance para detener a los autores. El primer ministro Kevin Rudd calificó a los pirómanos como asesinos en masa. Entretanto, el avance del fuego se ha cobrado ya 170 vidas y la cifra de víctimas continúa en aumento. Más de 25 focos continúan activos en Victoria. Unos 3.400 bomberos intentan sofocar las llamas. En la ciudad de Melbourne se ha habilitado una sala mortuoria, similar a la que se creó tras los atentados terroristas contra el transporte público londinense en 2005. Al igual que hiciera la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente estadounidense Barack Obama, la reina Beatriz de Holanda declaró su profundo pesar a los familiares de los damnificados. Un show ilegal de pirotecnia de la televisión estatal china, CCTV, fue la causa del incendio que se declaró en el Hotel Mandarín Oriental de Pekín. La sede de la CCTV había contratado los servicios de profesionales para que realizaran un espectáculo de pirotecnia en ocasión de la Fiesta de la Linterna, una ceremonia con la que China concluye las celebraciones del Año Nuevo. Para tal acto no se había solicitado permiso. Un bombero falleció y otras 6 personas resultaron heridas durante las tareas de extinción. El Hotel Mandarín Oriental iba a ser inaugurado dentro de unos meses como parte del futuro complejo de la televisión estatal china. La sede central de la CCTV, próxima al lugar del siniestro, no sufrió daños. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. En medio de una profunda crisis económica, en muchos escenarios del mundo se comienza a hablar de un nuevo orden internacional. Transformaciones que también se viven en Cuba, donde su jefe de Estado, Raúl Castro, ha dado señales de querer sacar al país del aislamiento internacional en que se encuentra. Luisa López entrevista a Marcel Beato, asesor para asuntos externos del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Señor Beato, Raúl Castro acaba de estar en Rusia y Angola recomponiendo lazos históricos y viejas alianzas. ¿Es un nuevo intento de La Habana de romper su aislamiento y regresar al mapa mundial? Bien, yo creo que se podría decir que está enmarcado en un proceso de transformación más amplio, que es verdaderamente todo el tema de cómo las relaciones de poder se están cambiando, ¿no?, en este inicio del siglo XXI, sobre todo a partir de la crisis financiera. Yo creo que es un proceso que tuvo un inicio, digamos, muy marcado por la visita del presidente Raúl Castro, la participación que tuvo en la cumbre de los países de América Latina y Caribe, ¿no? En diciembre pasado fue su primera gira internacional. Tuvo también haciendo una visita bilateral a Brasil y Venezuela, y sí, podría sí decir que con eso se inicia un proceso más amplio de revisión de relaciones de Cuba y ojalá un término definitivo del aislamiento que aún sufre en parte del mundo. Señor Beato, si Cuba busca romper su cerco internacional, ¿cómo se deben interpretar las duras críticas que ha hecho Fidel Castro a Barack Obama cuando este último lleva apenas 2 semanas en la Casa Blanca? Yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, entre polémicas más bien personales y cuáles son las iniciativas de estados. Yo creo que lo importante es tener presente en este contexto que de un lado el presidente Obama, aun cuando candidato, hizo una serie de declaraciones indicando que podría haber un inicio de una distensión, un relajamiento, como parte de una política más amplia de, digamos, reanudar los lazos internacionales, un retorno al multilateralismo, ¿no? Y de otra parte, Raúl Castro, ya así que tomó posesión como presidente, hizo una serie de declaraciones también demostrando una excelente disposición al diálogo. Precisamente, y en el marco de las ideas que usted acaba de expresar, ¿qué papel cree usted que debe jugar ahora Cuba en el panorama latinoamericano? Yo creo que las relaciones hemisféricas están ingresando en un proceso de cambio acelerado. Creo que estamos entrando en una etapa histórica de aceleración de cambios, sobre todo en lo institucional. Creo que cuando consideramos el contexto internacional, en que cada vez más se queda evidente la necesidad de mayor diálogo, cooperación, en la búsqueda de una gobernabilidad verdaderamente global, y agravado por los temas de cambio climático y la crisis financiera, creo que francamente está claro que no hay más condiciones políticas para el tipo de relación que aún prevalece, ¿no?, con relación a Cuba en el hemisferio. Era Marcel Beato, asesor en asuntos externos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Muchas gracias. Gracias a ti. Los Los colegios electorales abrieron en Israel para unas elecciones legislativas marcadas por un auge de la extrema derecha y un duelo muy cerrado entre el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y la ministra de Relaciones Exteriores Tzipi Livni. Pablo Gámez con el informe. Son elecciones generales que sin duda afectarán las posibilidades de alcanzar la paz en Oriente Medio. Las encuestas y las opiniones en la calle señalan que el triunfo será para la derecha, lo que se traducirá en más tensiones de las que ya existen en la región. Los partidos más favorecidos por la intención de voto son los que promueven una aproximación dura a los palestinos, como el Likud. Por el contrario, los partidos que hablan de diálogo y concesiones, por ejemplo el Meretz, pierden votantes cada día. Cabe preguntarse si es correcto pensar que los israelíes se están poniendo más duros en su manera de abordar la cuestión palestina. El ex embajador de Estados Unidos en Jerusalén, Philip Wilcox, piensa que así es. Actualmente, Wilcox es profesor adjunto del Instituto para Oriente Medio en Washington. En entrevista con Radio Nederland, el ex diplomático opinó que los israelíes están endureciendo sus posiciones de cara a los palestinos. La violencia que se ha vivido en los últimos 8 años y el colapso de los acuerdos de paz firmados en Oslo han erosionado el optimismo en Israel y ya son muy pocos los que creen que la paz se puede alcanzar mediante el diálogo. La situación de violencia ha debilitado las propuestas del centro y la izquierda, que muestran disposición a la paz y los compromisos, indica Wilcox. Pero agrega, los beneficiados han sido los sectores más duros, los halcones de la política israelí. Al parecer, el israelí medio no cree que el compromiso con los militantes palestinos sea una opción viable. Si bien está claro que las acciones de Hamas han alejado cualquier posibilidad de paz a corto plazo, los israelíes tampoco han tomado las medidas necesarias para reconciliarse con los palestinos. Un ejemplo preocupante es la negativa de Jerusalén a suspender la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos. El probable gobierno de derechas que surja de este martes tampoco mostrará disposición al diálogo y los compromisos, lo que hará todavía más difícil reiniciar las negociaciones de paz. No cabe duda de que tanto los palestinos como los israelíes han contribuido al clima de enfrentamiento, pero según Philip Wilcox, el principal obstáculo en el camino a la paz es el respaldo incondicional que ha recibido Israel del gobierno de Estados Unidos. Wilcox expresa su esperanza de que el nuevo mandatario estadounidense Barack Obama encare la situación de una manera distinta. Durante muchos años, Estados Unidos no ha utilizado como intermediario en Oriente Medio todo el peso de su influencia moral y política, explica Wilcox. Venezuela se prepara para un nuevo referendo el próximo domingo, el cual permitiría la reelección presidencial sin límites. En Caracas se encuentra Humberto Márquez. Venezuela entró esta semana en la recta final para una nueva consulta electoral. Ya se hace más de una al año, y en la de este domingo 15, los electores deberán decidir si eliminan los límites a la reelección establecidos en la Constitución de 1999. En caso de que el electorado diga sí, el presidente Hugo Chávez, así como los gobernadores, los alcaldes y los diputados, podrán presentarse como candidatos a reelegirse cuantas veces haya elecciones. Si triunfa el no, el mandatario deberá buscar un heredero para que dispute los comicios presidenciales dentro de 4 años. Chávez, quien llegó a la presidencia en 1999 y fue reelegido en 2006, culmina su actual mandato en enero de 2013, pero quiere ser nuevamente candidato en diciembre de 2012 y si gana completaría 20 años de gobierno hasta el año 2019, cuando podría postularse por 6 años más y así sucesivamente. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela lanzó una campaña contundente por todos los rincones del país a favor de la enmienda, desde que el mandatario la propuso en diciembre, después que en unas elecciones regionales se impusieron los seguidores de Chávez, aunque la oposición hizo notorios avances. Por la enmienda constitucional. Oiga, ¿escucharon lo que dijo el presidente? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que la enmienda sí va. Los opositores rechazan la enmienda de manera unánime. Pero la oposición es una aglomeración de partidos con escasa fuerza, grupos de opinión y personalidades. La apoyan la jerarquía de la Iglesia Católica, la mayoría de los periódicos y algunas televisoras. Pero su vanguardia, el verdadero músculo opositor, son miles de estudiantes de una veintena de universidades quienes han tomado las calles y lograron el último fin de semana estremecer a Caracas al convocar una manifestación de al menos 200.000 personas en favor del no. ¿Quién podrá ganar? En diciembre, cuando Chávez lanzó la propuesta como de reelección posible solo para el presidente y la campaña aún no había empezado, algunas encuestadoras registraron una amplia ventaja para el no, que se fue reduciendo a medida que progresó la campaña oficialista, la cual invadió todos los rincones del país, incluidas oficinas públicas, y luego se presentó la propuesta como derecho del pueblo a elegir a quien quiera cuantas veces lo desee. En el fondo, la oposición rechaza la enmienda porque le sería muy difícil competir con un Chávez que vuelva a ser candidato conservando el control de todos los resortes del poder, como ocurre en la actualidad. Los chavistas, a su vez, temen que, sin su líder, el proceso se desmorone y pierdan el poder. Por eso quieren conservarlo como presidente. Desde Caracas les reportó Humberto Márquez. José Luis Ascona Hermoso, obispo de Marajó, una isla situada en la desembocadura del río Amazonas en Brasil, está amenazado de muerte por miembros de una red de explotación sexual de mujeres, niñas y niños. Esta red opera en los transbordadores que hacen el recorrido entre las diferentes islas, ubicadas tanto en costas fluviales como oceánicas. Mario de Freitas entrevista al obispo Ascona Hermoso. Don José, ¿usted nos podría contar del porqué de las amenazas? Las amenazas son precisamente la denuncia de los tres obispos, la denuncia de la explotación sexual y abuso sexual de menores y de adolescentes. Ese es el motivo. Quien está por detrás son grupos organizados, pero también existen padres y existen abuelos que abusan. Por ejemplo, en el municipio de Chávez, en el mes de mayo del año pasado, en 5 días que estuve, llegaron a mis oídos denuncias de que había habido, que estaba aconteciendo aún, el embarazo, la gravidez de 2 chicas de 12 años, las dos engravidadas por sus abuelos. ¿Usted podría hablar sobre las balsas, las chicas que ayudan, las balsas, los marineros que hacen el transporte de mercancías y personas entre el continente y la isla que usted trabaja? La isla o el archipiélago de Marajó es ruta obligada de las balsas chatas, donde va prácticamente todo el transporte de mercancías de la Amazonia, que sale de Belén do Pará, atraviesa Marajó, llega hasta Macapá, que es la capital del estado de Amapá, más al norte del Brasil. En esa ruta existe un río estratégico que se llama Tajapuru. Hoy en día nos conocemos desde el año 2005 como existe una costumbre brutal que avergüenza a toda la población y especialmente a cualquier criatura humana, que consiste en esto. Chicas y chicos entre 12 a 16 años utilizan el bote pequeño con un pequeño motor para acercarse a las balsas. Allí es que se realiza esta abominación. Es una banalización total y ese mercado funciona 24 horas, de día y de noche. Los precios son horribles, no tiene precio para designar el valor que se pierde ahí, pero me consta, a veces son 3 kilos de carne, a veces son 5 litros de oleodiesel. Las autoridades lo saben, un programa aquí de La Globo lo lanzó en el Jornal Nacional y todo el Brasil conoce esa situación. Han pasado ya 3 años de impunidad, 3 años de ineficacia, 3 años de estupidez y de culpabilidad y de crímenes que se cometen en torno a esta organización del río Tajapuru. Una entrevista de Mario de Freitas al obispo José Luis Ascona Hermoso. En los lugares más recónditos de Honduras se observa a personas humildes con un celular de última generación al cinto. La tenencia de este medio de comunicación no significa que su dueño sea rico. Es más, muchas veces pasan hambre. Jesús Garza, de la organización CHAC, Coalición Hondureña de Acción Ciudadana, explica el porqué de esta situación. Para poder crear mano de obra, desde los años 90 hubo un sistemático abandono de las actividades de apoyo a la agricultura nacional y al campesinado y a los pequeños productores. Entonces esta gente, al no poder producir a un costo competitivo, especialmente con los productos que nos venían de afuera, entonces esta gente que quedó abandonada pasó a la sector maquila. Pero no llegaron tantas maquilas como ofrecía el modelo neoliberal y como ofrecía el DR CAFTA. Entonces, la mayor parte de gente que no consiguió trabajo y tampoco le era rentable volverse al campo, terminó emigrando hacia Estados Unidos y últimamente hacia Europa también. Estamos hablando de 700,000 hondureños y ya más emigrantes en Estados Unidos. Entonces, ahí se da el otro fenómeno del celular, porque se convirtió en un gran negocio la comunicación entre la gente que dejó el campo y que ahora está en la zona de maquila y la gente que ahora está en los Estados Unidos. De tal manera de que ahora hay teléfonos, celulares, comunicación, internet en cualquier punto del país. Pero no es en función de que se ha desarrollado y no es en función de que las empresas privadas y las compañías transnacionales ofrezcan mejores posibilidades para la comunicación. Es sencillamente que el fenómeno de la migración, que es dramático por muchas cosas, ofrece una gran posibilidad de negocio para estas compañías telefónicas, celulares. Hace poco estaba escuchando una de las compañías de las más fuertes del país que decía tener cerca de 4 millones de usuarios. Y hacíamos un número raro. Si esos 4 millones de usuarios gastaran 25 lempiras a la semana en llamadas telefónicas, que es mentira, el promedio de una persona normal anda en 50, 100 lempiras, ¿cuánto multiplicando 25 lempiras por 4 millones te dan sencillamente 100 millones de lempiras semanales? Es un gran negocio. Y entonces es divertido porque ahora te encuentras en Honduras, divertido para decirlo de un modo, dramático, lo correcto, encuentras con que en las montañas más elevadas, en los pueblos más remotos, hay antenas de celular, para telefonía celular, hay gente con los celulares del mejor nivel y no hay ambulancia o no hay centro de salud o no hay escuela. Y tú ves también mucha gente haciendo fila en los bancos para cobrar remesas de los Estados Unidos, todavía con vestuario precario, ¿no? Pero con un celular de último modelo prendido al cinto, porque el inmigrante no solamente quiere oírles, también quiere oír la voz, también quiere ver las fotografías, también quiere ver algún filmado. Entonces tenemos un país pobre, desnutrido, con celulares. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El cotidiano francés Le Monde señala que los israelíes acuden hoy a las urnas. El diario constata que en términos generales se produce un giro a la derecha en el país, pero que ningún partido predomina en el escenario político. El tema central de los comicios es la seguridad del Israel. El International Herald Tribune informa en su edición europea que los militares y los servicios de inteligencia de Estados Unidos se muestran muy preocupados sobre varias bases de militantes en Pakistán que podrían afectar la labor de los militares estadounidenses en Afganistán. El Financial Times de Gran Bretaña escribe que el banco británico Barclays anunció que revisará el sistema de gratificaciones después de que surgieran graves críticas contra el nivel de las bonificaciones en el sector bancario. El periódico alemán Die Welt publica que el nombramiento del nuevo ministro de Economía, Karl Theodor zu Guttenberg, causa problemas en la coalición gubernamental. En el partido de la coalición CDU se critica la supuesta falta de preparación de Gutenberg, de 37 años de edad, experto en política exterior. En Italia, el Corriere della Sera informa sobre la defunción de Eloana Englaro, 4 días después de que su alimentación se interrumpiera por disposición judicial. Eluana estaba en coma irreversible desde hacía 17 años. En el momento de su muerte, el Senado italiano estaba discutiendo una ley que permitiera al gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi impedir la muerte de Eluana. El periódico austríaco The Standard hace referencia a la conferencia de prensa del presidente estadounidense Barack Obama. El mandatario propuso cooperar con Rusia en la lucha contra la expansión de las armas nucleares. Al mismo tiempo anunció contacto diplomático directo con Irán. El matutino holandés Algemeen Dagblad escribe que los médicos holandeses se muestran preocupados por la salud de los niños. Informes alarmantes acerca del sobrepeso de los niños inducen a los padres a dar a sus hijos poca comida o alimentos bajos en calorías. Y así concluye la matinal de este viernes 6 de febrero a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Peter Bos fue nuestro ingeniero de sonido. Desde el estudio, Patricia Karpovic y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.